Psicomotricidad. Cuento seleccionado en el cuarto certamen Edisena de cuentos cortos cortos, el cuarto de los cuentos. Un dedo. Solo un dedo. Miradle. El dedo gordo. El más tonto de los cinco. La uña a veces se arrechoncha tanto en este dedo, con su severa incapacidad para el desarrollo, que apenas asoma. Es un tallo tronchado. Su fuerza es escasa. Se hace con una pequeña silla, como mucho, pero se ayuda de la potencia del brazo y luego el dedo duele durante varias horas. ¿Podrá matar? ¿Él solo? Me pregunto si él solo, con un movimiento mínimo del brazo o la mano, pero no excesivo, y sin que sufriera, podría. ¿Y sin tocar nada y a nadie? ¿Podría? Esto ya resulta absurdo. Sin tocar a la persona. Y a varias personas de una sola vez. Y a multitudes. Me han dicho, sin embargo, que con la mente, sí. La mente es poderosa. Sin la mente, la simple motricidad del dedo gordo no es nada. Dicho de otro modo, que esa motricidad no es suficiente, es muy débil, pero si se acompaña de psique, es decir, si los demás creen que el poder de mi pequeño, feo y vulgar dedo gordo puede matar, entonces, ¿podrá matar? Sí, a un pueblo entero si quiero. Eso pensó el César en el circo de Roma.